Domingo 17 de febrero, sexto domingo después de Epifanía. Dichosos ustedes cuando la gente los odie, cuando los expulsen, cuando los insulten y cuando desprecien su nombre como cosa mala por causa del Hijo del Hombre. Lucas 6, versículo 22. ¿Y vos? ¿Quién te crees que sos? ¿Quién sos vos para meterte conmigo? Todas las personas son sensibles a que se diga cualquier cosa sobre ellas. Sin embargo, lo más común es que en la sociedad esté aceptado hablar mal de algunas personas. Los pobres, los políticos, los extranjeros, las feministas, los piqueteros. Y podríamos seguir haciendo un listado. ¿Cómo es que nosotros somos tan sensibles a lo que se dice de nosotros y somos tan insensibles con lo que se dice sobre los otros y hasta lo repetimos? El anuncio del Evangelio, por un lado, es una denuncia del pecado porque deja en evidencia de forma concreta y práctica lo que está mal, y eso significa que va a haber personas que se van a enojar y a las que no les va a gustar quedar en evidencia. El anuncio del Evangelio, por otro lado, es un anuncio de misericordia, porque deja en evidencia de forma concreta y práctica lo que está bien, y eso significa que habrá personas que se van a sentir comprendidas y van a agradecer esa solidaridad. Mientras unos hablaban muy mal de Jesús, otros lo adoraban. Dice el canto y fe número 336. Y si los fuertes, sembrando muerte, lo quieren impedir, les repetimos, ¿a quién servimos? ¿Tras quién vamos a ir? Una reflexión de Jorge Weisheim para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.